Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Señores, vamos a hablar de cabezas perdidas. Atención, vamos a ver si sale esto. ¿Venía acá? Ahí trae un mensaje nuestro secretario. Pará, pará, que quiero ver qué dice. Ha traído un niño dibujo. Un papel, ¿eh? ¿Quién lo hizo, usted? Un dibujo. ¡Dante! Lo hizo Dante. ¿Lo hiciste vos? Un aplauso para Dante. Muy bien. Me lo guardé. Me lo guardé. No me lo pidas porque no te lo doy más. Chao. Antes se lo daban a Carlito Balá los dibujos. Sí. Bueno, este es un programa así. ¿No? Sí. Bien. Vamos a contar algo acerca de cabezas perdidas. Vamos a ver primero qué pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra. Saben ustedes que Cromwell fue el que mandó asesinar al rey Carlos I, fue la única, el único episodio, digamos, no monárquico de la historia de Inglaterra. Después depusieron a Cromwell, lo mataron también, y viene la restauración con Carlos II. Bueno, muy bien. Gobernaba Cromwell. Dos años después de ser enterrado, o sea, Cromwell muere mientras gobernaba, en 1658. Pero, dos años después de ser enterrado, con todos los honores, su cuerpo embalsamado fue exhumado. Los restauradores, como no pudieron matarlo, lo desenterraron. Y lo expusieron así un buen rato en la abadía de Westminster. Lo colgaron. Ya estaba el rey Carlos II en el trono. Pero bueno, al final resolvieron decapitar al cadáver. Le cortaron la cabeza. Y la cabeza fue empalada, disculpen ustedes, en un poste de 8 metros, flor de poste, que fue colocado en el tejado de Westminster, ahí en Londres. Bueno, parece que la cabeza de Cromwell permaneció 25 años en ese tejado. 25 años. Vos pasabas por ahí, leías el palo con la cabeza de Cromwell. Hasta 1685, año en que, según las crónicas, vino una tormenta. Una tormenta que levantó las tejas de la abadía e hizo volar algunas chapas, y junto a estas chapas, estas tejas, voló también la cabeza de Cromwell. Bueno, terminó la tormenta, empezaron a buscar la cabeza. Che, a ver dónde está la cabeza. Bueno, la buscaron en vano, anda a saber dónde fue a parar. Finalmente se la dio por perdida, así que es inútil para aquellos que visiten Londres mirar al piso para ver si aparece por ahí entre las hojas secas la cabeza de Cromwell. Años después se descubrió que había sido encontrada por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con ella. Encontró la cabeza de Cromwell, dijo, yo no digo nada, me la quedo. El fenómeno. La escondió en la chimenea, ¿para qué? Bueno, para mostrarla a las amistades cuando lo visitaban. Venían, che, mirá lo que tengo acá, ¿qué es esto? La cabeza de Cromwell, la escondía de nuevo. Cuando el capitán estuvo a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cromwell en la chimenea. La muchacha se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo, imagínense. Vino a saberse que terminó formando parte de un museo de curiosidades de los pueblos de Inglaterra. Parece ser que de nuevo la cabeza de Oliver Cromwell cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell. La había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. ¿Qué es eso? La cabeza de Cromwell, tome. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, en el que Cromwell había estudiado. Pero la institución rechazó el donativo. Mitad porque Russell la quiso vender y mitad porque no podía quedar mal con el rey, ya que la institución real nunca ha estado muy bien con Cromwell. Imagínense, un regicida. O si no querían saber nada con Cranwell, ni vivo, ni muerto, ni completo, ni en ninguna de sus partes. Se cuenta que en sus últimos años de vida, el actor este Samuel Russell estaba en bancarrota y sobrevivió gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cranwell en la ventana de su casa. Russell mantenía la cabeza tapada con un paño y al que le pagaba una libra se la mostraba. Cada uno está bien, señor. Se gana la guita. Como, si me da una libra, se la muestro. Bueno, era por favor. El slogan. Finalmente, allá por 1787, Russell se deshizo de la cabeza. Qué morbosa la gente también. Sí, se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en la calle Barnes, en Londres. Estos comerciantes se fundieron. El local lo compró el doctor Wilkinson, que era un hombre que solía pasarse con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante sus recepciones. Cada vez que hacía un bailongo, un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cranwell en un palo, en un lugar bien visible para darse dique. Como los vendedores de pirulines, ¿vio? Algo que van así. Con la cabeza así. De... Muchos años después, en 1960, ya casi en nuestros días, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolver la gratarola al Sidney Sacksack, al colegio, y esta vez la dirección del colegio aceptó el ofrecimiento. Pero en lugar de meterla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución y por fin terminaron las travesías de aquella cabeza. Segunda cabeza. Vamos a decir algo acerca del melón de Descartes. El melón de Descartes. Sabemos que Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos que querían que fuera enterrado en París. Muy bien, por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo menos el dedo índice. ¿Por qué? Que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Cuando vio que estaban ahí, dice, un momento, me voy a quedar con el índice. Y para disculparse, este funcionario declaró que sentía una gran admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo que había escrito las famosas palabras cogito ergo sum, pienso luego existo. Durante el viaje a Francia, un capitán de la guardia sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza del gran pensador por otra que seguramente no estaría a su altura. Y no, más vale. Quiere decir que los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta y rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso. Se ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoólogo Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, uno de los fundadores de la frenología, examinar el cráneo del pensador. La frenología era aquella ciencia que calculaba la inteligencia y aún el carácter de una persona examinándole el mate, ¿no? Uh-huh. Le miraba la cabeza. Según la forma. Según ¿no? la forma. Más que nada prestaban atención a unas ciertas protuberancias, etcétera, etcétera. Bueno, agarró el melón en Lavater y empezó a mirarlo y después de mirarlo varias horas dijo que por los contornos de su cabeza Descartes poseía buenas facultades y que eso explicaba tan regular administración de su interior aplicada al álgebra, a la geometría, a las matemáticas y a la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Para bien que lo dijo de envidia. Pero estallaron las dudas. Si ese cráneo no presentaba indicios de pertenecer a un gran pensador, por ahí no era el de Descartes. No es que Descartes no fuera tan grande. Es que en una de esas, no ese no era el melón de Descartes. Bueno, nunca se supo. Punto. Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado él mismo en vida por un equipo de frenólogos Y esos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida en la sociedad científica francesa. Bueno. Ahí. Último caso. Sir Walter Raleigh, que fue un amigo de este programa, ¿no? Que llevó el tabaco a Inglaterra, estuvo aquí buscando la ciudad del Dorado, qué sé yo. Bueno, fue decapitado. Fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo. Su esposa, la esposa de Raleigh, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza. ¿Vio cómo es? La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Parece que la guardaba en una bolsa, la guardaba. Eventualmente, cuando recibía visitas de renombre, la ubicaba en una repisa. Acá dice decorada. Andás a ver cómo la decoraría. Con frutas. Con frutas alrededor. Una banana. Tras la muerte de la esposa de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente se decidió a enterrarla en 1666. Y se terminó la historia, no tiene más. Ah, pero... Ah, bueno. Usted ya se había cebado. Sí, sí. Las otras eran... No, esta terminó acá nomás. Son tres historias de cabezas andariegas que hemos tenido hoy, la de Cromwell, la de Descartes y la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco desde Virginia. Aquel también... que por primera vez tuvo este gesto cortesano. Fue novio de la reina Isabel I de Inglaterra. Fue novio, era festejante, en fin. Y un día se acercaba la reina a un charco y él se sacó el capote, lo arrojó sobre el charco y la reina pasó sobre él en un gesto que después sería casi un tópico de ciertas historias galantes, ¿no? Pisa morena, pisa con garbo, bueno, etc. ¿A quién dedicar esta charla, me pregunto yo? A todos los desmemoriados que pierden su cabeza, que se olvidan de todo, y a quienes sus madres les dicen, ay, no te olvidás la cabeza porque la tenés pegada. Mire, mire el mantra. Hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado. Nos gustó el episodio de la voladura de aquella tormenta del año 1685 que voló las chapas de la abadía de Westminster, pero también la cabeza de Cromwell, ¿no? En conmemoración de aquel episodio, de aquel tormentón, vamos a difundir el vals que lleva por título Caserón de Texas. Ajá. Que fue compuesto... en alusión a este episodio. No, no, señor, pero me parece que no. No tiene nada que ver, señor. Me parece que no. Es un vals de Cátulo que, pensando, pasaba junto a la abadía de Westminster. Pero ¿cómo? No, más cerca, ¿eh? Dice, este es un caserón, tiene tejas, y ahí estaba la cabeza de Cromwell. No sé, no lo menciona en la letra. Y ahí se le ocurrió todo. Después, bueno... en la letra él no puso nada. No, claro. No, no puso nada para disimular. Sí, pero hay referencias concretas a lugares... No tiene por qué haberlas. Bueno, se llama Caserón de Texas. ¡Ah, sí! ¡Qué casualidad! Sí, ¿no? Millones de caserones. Estuvimos media hora hablando de la cabeza de Cromwell sobre las tejas de Westminster. Sí. Y el vals se llama Caserón de Texas y usted no encuentra la... No, pero señor... Usted no lo quiere ver. No es que no lo quiero ver. Vamos, no hay referencias históricas. Conozco a las personas como usted. Ah, bueno. Claro. Vamos a escuchar ahora, y dedicado a mi tía Elcira, este valsecito, Caserón de Texas, en la versión extraordinaria de Libertad Lamarque. Adelante. Barrio de Belgrano. Era Libertad Lamarque, La Venganza Será Terrible, Caserón de Texas.